5 de diciembre, San Sabas, Abad. Nació en Turquía en el año 439, en el seno de una familia cristiana. El padre de San Sabas era oficial del ejército y en sus largas ausencias solía llevarse a su esposa, dejando al niño al cuidado de unos tíos que lo maltrataban mucho. Cuando sus progenitores regresaron de la guerra, fue para saber que San Sabas había huido y se había refugiado en el convento de San Basilio, de donde ya no quiso salir. Según la tradición, a los 18 años de edad, se dirigió a Jerusalén con el propósito de encontrar a San Eutimio el Grande, el santo anacoreta, y convertirse en discípulo suyo. Luego de la muerte de su maestro, con quien había pasado varios años de vida eremítica en Jordania, San Sabas se encaminó de vuelta rumbo a Jerusalén, estableciéndose en el Valle de Cedrón. En una cueva, en un acantilado escarpado, a la que solo se podía llegar trepando por una escala de cuerdas, San Sabas decidió vivir ahí en soledad, con extremos rigores de ermitaño. Acaso la escala llamó la atención de otros que buscaban el mismo tipo de vida, pero el resultado fue que San Sabas empezó a verse rodeado de muchos que lo buscaban como ejemplo y guía. Se formó así una peculiar congregación monástica conocida como Gran Laura, donde San Sabas llegó a tener hasta 150 discípulos. Este monasterio, llamado Marsaba, es el más antiguo que se conserva en Israel. En el año 492, a los 53 años de edad, San Sabas fue ordenado sacerdote y el patriarca Elías de Jerusalén lo nombró archimandrita, o sea, superior de todos los anacoretas de Palestina. San Sabas fundó varios monasterios, procurando en todos que se viviera con rigor muy estricto, lo cual le valió numerosos opositores. El monasterio original que lleva su nombre y gozando en vida de una extendida fama de santidad, contrajo una enfermedad muy fuerte y falleció en su laura, a la edad de 93 años. Las reliquias de San Sabas, a quien se recuerda como uno de los más importantes patriarcas entre los monjes de Palestina, fueron robadas en alguna de las cruzadas por tropas de Venecia y trasladadas a esa ciudad. Estas reliquias fueron devueltas a Marsaba en 1965.